también, viste que hay diferentes miradas, diferentes perspectivas, claro, diferentes formas de caracterizar al oficialismo. Finalmente, Artemio, ¿cómo te imaginas la salida? ¿Cómo te imaginas la Argentina de la pandemia después de la cuarentena? ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, el año venidero, para no forzar la interpretación del año en curso? Mira, va a ser muy difícil, muy dura, eso parece que todos los indicadores concurren a eso. Nosotros vamos a tener seguramente desempleo de dos dígitos, 10 puntos más de pobreza en promedio, vamos a tener circunstancias socioeconómicas muy difíciles, y me parece que en línea general lo que va a estar planteado es mayor intervención estatal, reformar el sistema tributario y que los ricos paguen más impuestos. No hay manera de pensar una etapa de transición sin que eso suceda. ¿Cómo van a ser las formas en que eso se plantee? No lo sé, pero el Estado va a necesitar mayor financiamiento, más capacidad de intervención, se va a tener que hacer cargo de áreas que hasta ahora no, o por lo menos que había tenido una renuncia explícita durante la etapa macrista, y bueno, eso va a seguir y se va a necesitar financiarlo, y la forma de financiarlo más genuina, todas las sociedades modernas y todas las sociedades más o menos maduras plantean que el sistema tributario es eficaz, lo dijo el presidente creo que ayer, hay que repensar el sistema tributario en Argentina, no se puede plantear que estas medidas por única vez excepcionales merezcan el tratamiento casi con tiempo vaticano que está teniendo simplemente el cobrarle por única vez un gravamen a las 12.000 personas más ricas de Argentina. Eso no puede suceder, no puede seguir recargado el sistema impositivo sobre el consumo de los que menos tienen. Es un sistema hiperregresivo, así no hay país que resista. Y para salir de una crisis, ni hablar. Todas las crisis requirieron aportes extraordinarios por parte del Estado a través de la exención a los que más tienen. Y yo creo que Argentina tiene que tomar una decisión en ese sentido. Si no va a ser, no es sostenible una política estatal de intervención y de financiamiento de prácticas de intervención creciente, de mantenimiento de niveles de salud adecuados. La opinión pública está acompañando en este momento hasta medidas muy osadas. Cuando vos preguntás cuál es el acompañamiento de la opinión pública para la estatización de la energética, cuál es el acompañamiento de la opinión pública para una modificación del sistema tributario progresiva, el acompañamiento a este impuesto a los 12.000 más ricos de la Argentina, los niveles de aceptación están por arriba del 80%. Es un momento muy especial de la opinión pública y creo que hay que aprovecharlo, y creo que se va a sostener. Creo que todo el mundo vio que el Estado y la intervención del Estado es clave para un país como este y para poder resolver la crisis que tenemos por delante. Artemio López, un fuerte abrazo, gracias por estar en la señal aquí en la gráfica. Gracias, Gabriel, gracias por llamar, un saludo a todo el equipo. Gracias. ¿Cuántas voces, no? ¿Cuántas voces para ayudar a pensar, a reflexionar? Equilibrado el planteo de Artemio. Levantamos la cortina y vamos a la última comunicación con nuestro compañero. Tarde noche, linda para prepararse unos mates y reflexionar. Hernán Jaureguibar, retomamos el contacto. ¿Cómo te va, Gabriel? Bueno, disfrutando esta tandeada a la distancia de todo el contenido espectacular del programa, muy claro Artemio, por supuesto, como siempre. Por ahí no, en algunas cosas, bueno, no sé si estamos tan de acuerdo, pero mirá, esencialmente mirá, vamos, sí. Vamos a las polémicas, vamos tranquilos a plantear lo que cada uno considera pertinente. ¿Cuál es tu observación, Hernán? No, por ahí esta cosa de la diferencia dentro del frente gobernante, supongo que se refiere a las distintas extracciones propias de una alianza política, pero frente a la tragedia heredada y frente a la tragedia contingente, decir que no ha sido creada por el gobierno, pero la estamos atravesando, este asunto de la pandemia, con todo lo que importa, parece ser que no hay diferentes perspectivas en la mirada social. Es un frente que en ese sentido, a mi criterio, se manejó homogéneamente, tanto en la presentación y el armado político que lo llevó al gobierno, como en todos los anuncios básicos. Habló de una nivelación básica. Yo no vi nadie que estuviera en contra, por ejemplo, del impuesto a la riqueza. Que estuviera, que bien. Él se señaló que había armonía en la interna oficial. Esa es la percepción que me quedó de la charla. Bueno, entonces por ahí la dificultad está a la distancia, ni se interpreta esto, y yo planteo que las dificultades me parece que no son de convicción, sino que son de decisión política. Y entiendo también lo dificultoso que eso debe ser, pero que en esta visión, que sí, ahí sí concuerdo, de que parece ser que el mundo no va a poder funcionar sin un Estado, y el Estado necesita financiación para todos los para todos sus emprendimientos, parece ser que el gravamen a los que más se beneficiaron y se van a beneficiar, porque no olvidemos que un Estado interventor en la vida económica también históricamente ha dado grandes frutos, si no pregúntesele a la familia del expresidente Macri. Es decir, entonces todo eso tiene que ser financiado, y me parece que la fuente es este impulso anunciado del impuesto a la riqueza y otras tantas iniciativas que parece ser que le están dando, bueno, algún paso demasiado inseguro y titubeante al gobierno. Última pregunta, no quería dejar pasar. Sigue congelada la reforma del Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo va a incidir el Poder Judicial en este periodo? Porque tengo la sensación que, bueno, encarajinó un poco el tema razonable de liberar a algunos presos de bajas condenas. Lo que hicieron fue generar una situación de confusión, y también que la Corte Suprema no se baja de su alineamiento previo. ¿Cómo lo ves esto, Hernán, y qué habría que hacer? No, bueno, evidentemente el Poder Judicial en principio es de tan amplia, no diga composición ideológica, sino tan extenso, que el asunto de la feria, que dicho sea de paso, como información, el Poder Judicial acompañó la determinación de la administración pública y continuará en feria hasta el 26 de mayo, y es probable que se prolongue si las condiciones sanitarias así lo imponen. Parece ser que va a tener poca incidencia en la vida económica argentina, o mejor dicho, la va a tener por ausencia. Es decir, no nos olvidemos que muchas empresas han aceitado en estas horas el mecanismo de crisis suficiente para presentar convocatoria de acreedores, fundado, por ejemplo, en razones de fuerza mayor, caso fortuito, de su estado deficitario, con lo cual eso va a repercutir también en los derechos de los trabajadores, o por lo menos van a pretender que eso repercuta, y todo eso está frenado por la feria extraordinaria judicial. Veremos allí qué temperamento, los fueros propios de qué se trata. Y en cuanto a la Corte, bueno, la Corte no ha cambiado ni su composición, ni nada se habla en relación a una modificación de suba de miembros o de retiro de algunos y inclusión de nuevos. Con lo cual, la misma situación. También al mismo tiempo uno piensa, ¿no? que toda esta situación lo tomó a Alberto Fernández recién abriendo la puerta de Casa Rosada. Es decir, si pensaba enviar un proyecto de reforma del Poder Judicial, bueno, priorizó la determinación de la salud. Hay toda una discusión alrededor del funcionamiento del Congreso en esta crisis sanitaria. Hay medidas que estaban de algún modo en carpeta para ser tomadas en el primer semestre o a lo largo del año en curso y no pudieron ser adoptadas, y el gobierno se zambulló en el tema coronavirus. También es cierto que hubo serias dificultades temporales para que pudiera resolver el conjunto de los temas que podrían definir un camino mucho más apropiado. Sí, no tengo duda, por eso hay que ser muy prudente a la hora de endilgarle, creo que vos lo has dicho en varios trazos del programa, endilgarle al gobierno la causación del problema. El problema aquí, todos los temas periféricos han quedado suspendidos a la resolución de un problema central que nada más ni nada menos que la vida de todos nosotros los argentinos. En ese sentido, los aplausos a la gestión del gobierno se mantienen en el mismo lugar que el 20 de marzo, o bueno, promediando el mes de marzo, cuando anunció las medidas de excepción, a las cuales seguimos acompañando, porque creo que en cualquier escenario una vida vale más que cualquier otra medida pendiente. No obstante, querido esto pase, Hernán Jauregui, va a haber que abordar estos temas y vamos a ver con qué definiciones políticas lo toma las riendas. Hernán, te mando un gran abrazo desde La Señal y bueno, y la seguimos a diario conversando sobre la actualidad y los martes aquí en Café al Paso. Café al Paso con todos los tangos que hoy tuvimos a Camuflaje de Franchini, un tango excepcionalmente interpretado por el uruguayo Julio Sosa. El uruguayo Julio Sosa, el uruguayo Carlos Gardel, las quieren todas eso, che. La quieren todas. Bergoglio también dice que nació en Tacuarembó. Gracias. Después por Flores. Bueno, un cariño para vos y para toda la audiencia. Mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad. Bien, último tramo. Este es de acá, Maradona es de acá, no vengan los uruguayos a reclamarlo. El otro día ayer vi nuevamente la final del 2011 de la Copa América de Paraguay y Uruguay. Lo de Uruguay, impresionante. Yo digo, la verdad que sirve como modelo ese partido. Los primeros 15 minutos de un partido final hay que jugarlos así. Y algo que recuperé, porque tenía la intensidad, tenía el ritmo, tenía el vértigo, lo recordaba precisamente, lo estaba viendo con Lautaro y lo comentábamos en aquel entonces. Lautaro me dice, estos tipos están locos. Y efectivamente, Uruguay jugó como loco en los primeros 15, 20 minutos para definir el partido y lo logró. Pero en el medio de ese vértigo, el talento de Suárez, ¿no? Para jugar en esa dimensión y con una habilidad, una capacidad para bajar, para habilitar, para circular enorme. Un partido para ver de manual, la final Uruguay-Paraguay del 2011. Y nobleza obliga, quiero señalar que aquellos que puedan acceder al Facebook de Pepe Muñoz Aspiri le presten atención, aquellos que recorren los pasillos de la Cancillería. Presten atención a la nota cotidiana que está sacando Pepe, que realmente tiene buena información y está bien centrada sobre este presente. Ahora, si entra a La Señal web, puede visualizar, después de abrir la cancha, puede visualizar el nuevo programa que está presentando La Señal Medios, el programa Kaiser Report, donde se analiza el tema oro y bitcoins en este momento. Para aquellos interesados en el tema económico internacional, entran al muro de la señal web y lo observan. Para aquellos que quieran la señal música, entran al muro de la señal música, y si no, a las webs que anunciamos previamente durante la tanda. Los saluda Gabriel Fernández. Ojalá hayan disfrutado este programa en particular tanto como yo. Gracias por acompañarnos. Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los altos festejaba la proeza del Señor Diez. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario.